Kermesera, vamos a charlar con la intendenta a cargo de General Hacha, Judith Acri. Judith, Pablo Cucharini la saluda. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Pablo. Un gusto escucharlos. Judith, a ver, cuéntenos un poquito. Queríamos tener información de cómo estaba la ciudad de General Hacha con el tema de la pandemia, qué medidas han adoptado, si se han plegado a los decretos de la provincia, si hay algo en particular de Hacha. Cuéntenos. Mira, Pablo, nosotros acá desde hace un mes y monedita, 30 y pico días, estamos reunidos en comité de crisis. Al principio, como había tantas restricciones y tantas actividades estaban no exceptuadas, entonces era un poco más tranquila la cuestión de ordenar la circulación de la ciudad. Fue una situación de observar cómo acatábamos esta medida. Y bueno, aprender a andar bajo un decreto nacional de donde nos obligaban a aislarnos, ¿no es cierto? Sí. A medida que se fue transitando la cuarentena, tuvimos que tomar algunas decisiones porque ya habíamos observado algunas situaciones de en el contexto de General Hacha. Imagínate que es una sociedad urbana y semi-rural también, porque tenemos mucha zona de influencia con nuestra zona ganadera, ¿no? Sí. Nuestra producción. Y bueno, al primer caso de coronavirus detectado y en el norte de la provincia, y bueno, con tratamiento en Santa Rosa, nosotros, como un efecto contagio en su momento, ¿te acordás que habían cerrado algunos intendentes, los accesos a la ciudad? Bueno, en Hacha también apareció toda esa inquietud que pasaba. Bueno, una situación donde la medida sanitaria no era cerrar calles, sino más que nada una situación de ordenar tránsito y movilidad de la gente. Hacha, más o menos, para que tengas una idea, tiene unos 22 accesos, porque, claro, tenemos ruta, tenemos caminos vecinales. Era una cuestión de estudio, bueno, con la gente de la municipalidad, de obras públicas y de seguridad de la policía, se observaron ciertas posibles formas de encarar esta situación y canalizar el paso vehicular, sobre todo sobre tres arterias principales de la ciudad, y bueno, así se logró monitorear, bueno, ese tipo de actividades, porque estaba escuchando a la directora que estabas entrevistando anteriormente. Hacha tiene el problema también de flujo de camiones. Si bien los intendentes de la zona periférica, los que están contra la frontera de la provincia, son los primeros que tienen el contacto, Hacha también tiene un recorrido para abastecerse y una cuestión de la industria que tenemos minera en la ciudad, que es Durlo, que tiene paso internacional también con esos camiones. Entonces, bueno, nuestra preocupación, y junto con la policía y el comité de crisis, empezamos a evaluar otras medidas. Y hace 15 días, al igual que la DELA y que 25 de mayo, tenemos por ordenanza la observación de salir por terminación de DNI. Entonces, bueno, hemos hecho esta implementación que va de lunes a sábado, con una modalidad que por ahí pareció enojosa, represiva, no sé, restrictiva, por exageración, pero bueno, fue ordenando un poco y organizando a las familias que traten de estar en la calle o en situación de contacto social tres veces por semana. La numeración del DNI te permitía eso, y el día domingo, acá en Hacha tenemos mucho folclore de hacer preparativos para el almuerzo, y están habituados a hacer un circuito de recorrer mercados y supermercados o carnicerías o fábricas de pasta. Entonces, bueno, ahí permitimos una pequeña circulación masiva, entre comillas, o sea, hay poca gente que madruga tanto un domingo, pero bueno, hasta las 13 horas nos permitimos eso para aflojar un poco la situación de este tipo de tránsito. Y el horario nuestro de comercio, a diferencia de las grandes ciudades, se limitó desde el comienzo hasta las 18 horas. Claro. Lo que permitía que justamente después de las 18 horas nadie quedara en situación de tránsito por la ciudad. Así que, Judith, el vecino o vecina de Hacha que quiera hacer compras para abastecerse en verdulería, carnicería, tiene con el número de documento puede salir a veces sí y a veces no. es así. Claro, del 0 al 4 sale lunes, miércoles y viernes, y del 5 al 9, martes, jueves y sábado. Ah, está bien. ¿Y el domingo sí? ¿Y el domingo está liberado? El domingo sí. Hasta las 13 estamos todos liberados. Y después de las 13 están solamente en situación de justificar una salida, si se quiere, si no es de emergencia, por supuesto, los que están exceptuados, ¿sí? Bueno, aparte hay una cuestión de la tarde-noche con todos los restaurantes, los pubs, las rotiserías que trabajaban, siempre antes de esto del DNI también lo hicieron, con delivery. Claro. Y eso se toleraba hasta las 10:30 de la noche, después lo fuimos acomodando un poco. Una vez que aprendemos a andar en este sistema, a la semana y pico, bueno, ya estábamos extendiendo un poquito el horario, pasamos a 19, pasamos a 23 horas el tema del delivery por la noche. Y bueno, todas estas medidas en el contexto de pandemia y arbitradas por un comité de crisis se fue pasando al Consejo Deliberante como para darle un marco legal también, claro, si se quiere, como para ordenarnos un poquito. Claro. Y bueno, Judith, ¿hay algún protocolo? Porque recién hablaba del transporte, que hay mucho ahí. ¿Hay algún protocolo para el transportista? Sí, nosotros acá con Seguridad Vial, que sería nuestra dirección de tránsito antigua, para que nos... Sí. Estamos conectados mucho con la policía y estando con el tránsito de los camiones a la vera de la ruta 152, más allá de que Gendarmería hace un primer control en la frontera del país, y después los sucesivos pasos por las provincias también al transportista le hacen diferentes chequeos, llega Hacha y la empresa Durlo tiene turnos para atenderlos, supongamos de cargar o descargar la mercadería, y nosotros lo tenemos arbitrado sobre la ruta 152 y hasta que Durlo no les da Bueno, estamos teniendo algún problemita con el celular de Judith Acri, la a ver si ahí me escuchás, Judith. Sí, yo te escucho perfecto. Sí, ahí está saliendo bien. Perfecto, ahí está. No, cuando estamos en cercanía de la ruta y que no ingresamos, estamos cuidando un poco a la chense, porque en la antigüedad directamente el camionero entraba y esperaba su llegada al sector de Durlo, y bueno, y ahí podía estar un día, podía estar dos, hasta que tenía acceso a la planta. Hoy por hoy eso lo estamos haciendo sobre la ruta, hay un protocolo para ofrecerles alguna comida por delivery, pero bueno, estamos trabajando en eso últimamente un poco más, porque hay que dar un poco de condiciones sanitarias. A ver, en la antigüedad el camionero no dormía, hacia la antigüedad, te estoy diciendo hace 20 días atrás, no dormía en la zona de Hacha, pero terminaba durmiendo más al sur, ponele Chochorromendi, La Reforma o Puelches, con lo cual le generábamos también un problema a los otros intendentes o presidentes de las comisiones de fomento. Por eso también en la zona estamos ordenándonos un poco entre todos para ver cómo hacemos. Hacha tiene mucha cuestión de influencia. Suponete, la tarjeta alimentar que se entregó en febrero pasado, marzo, en algunas localidades no hay mercaditos con postnet y tienen que venir a consumir a Hacha. Y bueno, hay que transitar con toda esa gente por una ruta provincial, por una ruta nacional, pasar controles de gendarmería, de policía, hasta llegar a Hacha. O sea, hay una cuestión de logística que la policía, por la región, por el contexto, deja como que nos conoce y sabe que el de la colonia Santa María tiene que venir por ahí al banco, que el de Chacharramendi o el de Quehue también. O sea, hay como una cuestión de contexto alrededor de Hacha que hace que haya movilidad más allá de los camiones. Claro. Judith, el tema de ayuda social, ¿cómo la está manejando el municipio? Me imagino que se habrá incrementado. Olvídate, sí, eso empezamos con 100 bolsones de alimentos secos porque nosotros no tenemos frigorífico y no podíamos garantizar una cadena de frío con ese producto al comienzo de la cuarentena, ya por el 20 de marzo, y ahora estamos alrededor de una asistencia a 700 familias. No las hacemos semanalmente, sino que vamos, esas 700 familias van recibiendo ayuda, más o menos unas 250, 300 cada semana. Entonces lo que te hace que estás monitoreando esas 700 hogares más o menos en la localidad, ¿sí? Creamos un fondo solidario también, Pablo, para eso. Nosotros nos plegamos a una medida local también con ese tema. ¿Eso que es un aporte que hacen funcionarios y funcionarias de IDH? También, y lo dejamos abierto a particulares, porque nos comentaron muchas veces cómo hacemos para colaborar, y bueno, se colaboraba con especies, o leña, o alimentos secos, o dinero en una cuenta de la municipalidad destinado a un fondo específico. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo ha reaccionado el Achense y la Achense en el tema de cuarentena? ¿La cumple? ¿Ustedes están conformes? ¿Cómo se está manejando? Mira, nosotros hemos tratado de escuchar bastante, de tener la municipalidad abierta a este tipo de inquietudes. ¿Por qué? El empleo informal en Hacha es importante. Nosotros, ante la prohibición, digamos, la no excepción de todo esto que va a empezar a cambiar a partir del lunes, de los albañiles, de las obritas privadas, teníamos en la primera etapa mucha gente parada. Bueno, 15 días podemos aguantar, pero a medida que empezaban a venir los compromisos económicos, estábamos cada vez un poquito más ansiosos. Entonces fuimos ordenando, si se quiere, de alguna medida, con algún permiso por emergencia, medio casero, medio local, este tipo de actividades. Y ya cuando la página de provincia pidió tener ese certificado único nacional, directamente la municipalidad lo colaboró a tramitarlo, o sea, lo instalamos en la página web del municipio, los links para que llegaran, si quieren, de manera privada, y para aquellos que eran la gran mayoría, que no tenían la posibilidad ni de internet, ni de impresora, ni de papel para realizarlo, no había herramientas ni la logística, la municipalidad junto con el Consejo Deliberante abrieron las puertas y bueno, y con todos los protocolos obviamente de cuidado, de distanciamiento y todas estas cuestiones, hicimos junto con los bloques de los concejales y personal de las secretarías acá de Gobierno y Seguridad, esa operatoria, o sea, tratamos de que la gente se llevara por lo menos una constancia, lo charlamos con la policía, mirá, el certificado, viste que lo ingresás en un formulario y tarda unas 24 horas, entonces sí, le damos una constancia, como que este señor lo tramitó. Tratamos de encauzar muchas dudas, Pablo, porque si tenemos situaciones médicas, turnos, sí, tenemos que viajar a Santa Rosa, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos para? O sea, saliendo de Hacha tenés la caminera de Padre Wodo, la de Ataliba Roca, hasta que llegás a Santa Rosa. Y bueno, son situaciones que el Estado Municipal se hizo cargo, estuvo presente, colaboró con la gente. Te juro que hemos aprendido un montón de situaciones de que se dan en el contexto de este aislamiento. Y bueno, se dan en el contexto de tener a Hacha con mucha zona de influencia. Y sí, vos decís, mira, no pasa nada, pero de repente quedaron en Hacha mucha gente que tenía trabajos en la zona rural y cómo hacemos ahora que no podemos transitar. Bueno, pero hemos tratado de ir evacuando en esta semana y un poquito de la semana anterior todo ese tipo de situaciones. Bueno. Judy, le consulto por la salud de Abel Sabarot, que es el intendente, usted está a cargo, era la viceintendente y se hizo cargo. Cuéntenos, a ver. Exactamente. Abel está bien, está transitando todo su tratamiento en Buenos Aires, contenido por su familia. Tenemos charlas vía WhatsApp, vía telefónica. Está muy al tanto de lo que pasa en la ciudad cuando puede y su salud lo permite. Nos recomienda, nos sugiere, está muy contento con el equipo de trabajo que él había armado. Y que de última, en eso está tranquilo, si se quiere, en algún punto, porque bueno, fue una situación excepcional la que está viviendo, pero en algún punto lo emocional también está tranquilo, o sea, se va preparando para en esta semanita estaba haciendo controles y se tiene que ir preparando para una próxima tratamiento en la clínica, en el Instituto Flem. Está bien. Pero está presente, digo, está siguiendo, está presente sí, siguiendo el día a día la gestión ahí en Hacha. Exactamente, nadie de nosotros es Sabarot. Pablo, pero claro. Estamos tratando de hacer lo humanamente posible, comprometidos con esta tarea que teníamos hace un año casi de las elecciones, y bueno, en esas cuestiones estamos seguros de que damos lo mejor que tenemos cada área para que realmente el vecino de Hacha sienta que está acompañado, que tiene en el Estado municipal la colaboración y se va con alguna respuesta. Y si no la sabemos, bueno, pedimos los datos y los llamamos después de un tiempo, pero tratamos de ordenar con todos esas preocupaciones, ¿sí? Bien, Judith, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Si querés completar con algo, si no, muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo, y bueno, un saludo muy especial a la gente de Santa Rosa, que nosotros siempre tenemos vinculación todo el tiempo con ellos, y bueno, estamos como los papás, serían, de los hachenses. Si pasa algo en Santa Rosa, bueno, Hacha abre la oreja y está atenta, así que bueno, te agradezco a vos por acercar de esta manera la voz del interior. Bien, muchas gracias, Judith, que tengas buen día. Gracias igualmente. La palabra de Judith Acri, ella es viceintendenta, pero está a cargo del ejecutivo ahí de General Hacha. 8:42 minutos, ya volvemos. Desde una quinita de las Tunas.